Rodrigo Carazo, sonaba en la mañana de la 98.1, 10:41 minutos. Va aflojando un poco el frío aquí en Capilla del Monte. Estamos con invitada en el estudio porque se viene un taller aquí en el espacio Villaraba, dirigido a docentes, padres, madres y terapeutas, sobre un tema muy interesante y que nos atrae mucho para poder conversar. Es el autismo en el aula. Y va a ser este sábado, 27 de julio, de 17:30 a 20 horas aquí en el espacio Villaraba y Yrigoyen 136. Está Nadia. Nadia, con nosotros. ¿Cómo le va, Nadia? Buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme. Bueno, bienvenida, Muchas gracias. A ver, contemos un poquito de qué se trata, a quiénes está dirigido, cómo llegamos. Vos sos licenciada en psicopedagogía. Sí, yo soy licenciada en psicopedagogía. Soy evaluadora certificada de autismo con certificación internacional. Y trabajo con autismo y discapacidad desde hace más de 10 años. Y la idea es comenzar a difundir entre docentes, padres, madres y terapeutas de qué se trata esta condición, para en algún momento dejar de verla como una discapacidad y entender que hay muchas formas diversas de procesar la información, ¿no? Sí. Entonces vamos a estar hablando del modo en que procesan la información las personas con autismo, cuáles son sus sensibilidades, cómo manejan las emociones y brindar a los docentes, padres y terapeutas, herramientas y estrategias para que ellos puedan aprender de la mejor manera posible y acceder a la cultura y a la sociedad con cada vez menos discriminación y menos exclusión. Claro. Sí, yo lo primero, me gustaría primero tener una definición, a ver qué es, porque son tantos, es tan diverso, digo, uno por ahí con ciertas, creo que con ninguna forma de encarar la vida y emocionalidad, la psicología en general termina catalogando todo, ¿no? Nos prepara, nos predispone a verlo de una manera y todo eso anula las diversidades, las diversas maneras. ¿Qué es el autismo? Exactamente. Bueno, muchas gracias por traerlo a colación, porque el autismo está nomenclado, esto es en el libro de médicos, como una discapacidad y como un trastorno. Sí. Está llamado trastorno del espectro autista. Pero en realidad es una condición, no hay nada trastornado. Claro. Entonces es cambiar la concepción respecto a el autismo y es una condición neurobiológica porque tiene que ver con un modo neurodiverso, que tiene que ver con cómo está cableado nuestro cerebro a la hora de procesar la información, recibir los estímulos y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, lo que se trata es de comprender que el ambiente importa, que la genética importa, pero que la causa no es un vínculo fracturado entre madre e hijo como se creía hace mucho tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, dejar de poner a los padres como los responsables, porque también fíjate que si los ponemos como los responsables estamos diciendo que hay algo mal en el autismo, sí. ¿No es cierto? Claro. Y realmente es algo distinto. Sí. Pero bueno, a mucha gente le encanta hablar de las personas, los genios con autismo, síndrome de Asperger, que ahora entra dentro de la condición del espectro autista. Pero es importante señalar que no hay dos personas con autismo iguales, así como claro. No hay dos personas iguales, ¿no? Entonces, no todos tienen los mismos síntomas, en la misma intensidad, con la misma frecuencia. Y es necesario conocerlos, ver realmente en contexto cuáles son sus necesidades y actuar en consecuencia, ¿no? Sí. No hay dos personas iguales. Vamos no hay a empezar dos personas por ahí. Iguales. Porque, digo, se ha ido, a mí me preocupa porque se ha ido ampliando los espectros de lo que podemos denominar discapacidad. Algunas todavía no son catalogadas así, pero hoy se está medicando a pibes y adultos por cada vez más disfunciones, así lo toma el sistema, pero tiene que ver con la uniformización, si cabe el neologismo, de las personas dentro de un sistema que tiene que funcionar de una determinada manera y que si no te adaptás y si no se adapta a esos parámetros, parece que todo empieza a ser disfuncional y vuelve culpables a la mayoría de los padres hoy, creo, se sienten culpables por alguna disfunción de no adaptarse al sistema educativo, laboral después. Y así terminamos también los adultos culpabilizándonos por no adaptarnos. Hoy, de hecho, la misma política económica juega con esto de quien no se adapta porque no es capaz. Entonces todos entramos en alguna discapacidad, ¿no? De esto. Es importante poder trabajar esto, bueno, en este caso, para docentes y también para padres, va a ser el taller. Sí, también para padres, porque la verdad que se dan, muchas veces hay cuestiones que desconocen y dan herramientas para, como vos decís, dejar de querer que la persona se adapte a nosotros y empezar a ser nosotros más flexibles. Se habla del autismo como una inflexibilidad cognitiva, ¿no? Que es cierto, en muchas partes tiene muchas rigideces. Pero ¿qué tal nosotros, los que no tenemos autismo, los que somos neurotípicos? ¿Somos flexibles? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de enseñar y de educar para que las otras personas también puedan aprender? ¿Para que todos, todas y todes podamos aprender? ¿Qué tanto, no? Entonces es como un interjuego medio paradójico donde a veces necesitan el diagnóstico porque ahí con la intervención profesional puede acceder a la forma de enseñanza que necesitan. Pero aspiramos, o yo aspiro, y una comunidad grande también, a que un día deje de necesitarse un diagnóstico, deje de ser catalogado como una discapacidad y que esté naturalizado. Bueno, a ver, él aprende así, ella aprende así. Y bueno, sí, es más trabajo para el docente, ¿eh? Sí. Esto sí suele aparecer como, bueno, pero ¿cómo hago si tengo 30? Bueno, realmente tenemos que tener conciencia que estamos hablando de una nueva escuela. Gracias. Donde estamos derribando los muros de esta escuela actual y para construir otra. Esto es así. Uh-huh. Y las personas con autismo o con dislexia o con discapacidad son quienes ponen el cuerpo y el pecho todos los días y están al servicio de que la humanidad crezca. Esta es mi idea. Sí, pero además, bueno, tu idea y la de la mayoría de las culturas del mundo, salvo la actual de Occidente, que parece no poder adaptar, porque en realidad siempre convivieron, y estamos hablando de que siempre convivió el loco. Pero padeciendo, ¿viste? Bueno, padeciendo. También, sí. Pero en otros tiempos. De hecho, mi hija va a la escuela Cosetini y convive en su curso. Por supuesto, no son cursos de 30 chicos, pero conviven con síndrome de Down, con autismo. Y están ahí, están integrados. Y me parece que enseñar a los pibes a poder convivir y ayudar a aprender. Porque además, a mí particularmente me interesa mucho que mi hija aprenda a convivir, pero no por una convivencia de alguien que sería disminuida que ella, sino que es esa diversidad la que tiene que aprender y aprender a caminar, como decían los zapatistas, al paso del más lento, ¿no? Porque si no aprendemos siempre a un paso que a lo mejor es el más adelantado en términos de adaptación y no de un conjunto, de un colectivo, ¿no? Nos ayuda mucho a otro modo de vida. Bueno, esto va a ser este sábado. Aquí en Villaraba, 17:30 a 20 horas. La inversión individual es de 350 pesos, en grupo 300 por persona. Por ahí, si se organizan desde alguna escuela o desde algún espacio, ¿no? Sí, colectivo. Sí, igual me gustaría aclarar que no sea una limitación lo económico, ¿eh? Toda aquella persona que esté interesada en conocer y aprender sobre este tema y pensar juntos, juntas y juntes, están invitados. Bueno, están invitados, me encanta. Bueno, la inscripción la pueden hacer a espaciofoco@gmail.com. Ahora vamos a subir todo esto igual a la página y al Facebook entre Mate y Mate para que lo puedan tener. El teléfono es el 11-675-05-229. Ahora todo esto lo vamos a estar subiendo para que ustedes también puedan acceder a esta información. Gracias, Nadia. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias por la visita. Nosotros continuamos aquí entre Mate y Mate, 10:50.